estamos aproximándonos a la media de territorial, que eso es una buena señal. Pero por otro lado, no sé por qué no quedó la normal departamental, porque la normal departamental venía con un índice sintético, es lo que mide la capacidad en matemáticas y español de las instituciones educativas. Ella venía con 3.8, alcalde, y subió a 7.2. Eso es un vuelco grandísimo, subió de una manera importante, y pues bueno, no quedó premiada, pero es una institución que también se le tiene que reconocer su esfuerzo. No, lo que es Lisa Duque Peña también quedó entre las mejores, afortunadamente, en el índice sintético de calidad, y la otra creo que fue Nuevo Horizonte, Fundadores, que también quedó en índice sintético mejorando muchísimo más. Seguramente que podríamos hablar muchas cosas más, alcalde, pero yo sé que tenemos más que hacer. Dios les bendiga y le demos gracias a Dios por todo lo bueno que ha pasado en esta ciudad. Gracias, doctora Sanibol. Perdón, alcalde, una cosita chiquitica. Vengo de una reunión, por eso no llegué temprano, alcalde, atendiendo a su directriz. La Contraloría Departamental está muy encima del tema de los alimentos de los niños. Hicimos una reunión hoy con todos los comités de alimentación escolar de cada una de las instituciones educativas. Estuvo la delegada de la personería, estuvo el director de control interno, el doctor Gilberto, y los profesores encargados de hacer veeduría al interior de esas instituciones. Y estamos en un trabajo mancomunado, estuvo el operador. Y la verdad, con satisfacción podemos decir, este año las cosas han funcionado pero muy pocas excepciones. 100% con respecto a lo que pasó el año anterior, no porque el alcalde anterior o la secretaria anterior no hubieran hecho la tarea. Lo que pasa es que los operadores, cuando se presentan, hablan maravillas y prometen mil cosas, pero cuando llega el momento de cumplir se quedan cortos. En este momento, a raíz de que hemos estado haciendo una tarea muy constante, esto ha ayudado muchísimo, profesores, padres de familia, todo el mundo está encima del asunto, y alcalde, están muy contentos con lo que está pasando con respecto a la alimentación de nuestros niños. Gracias, doctora Sandrigón.